Este es el principio del sonido, del sonido, del sonido. El origen de la música. ¿Acaso el dinero puede detenerla? Revolución sonora, sonora. Aquí no hay muros ni fronteras. Aquí la música no se detiene. Abre tus oídos y sé parte de esta revolución. Revolución sonora. Solo falta que quieras hacerte escuchar. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Emanuel Acosta y los saludo como todos los jueves en su programa Revolución Sonora. Este programa dedicado al segundo volumen de la compilación Antojitos Mexicanos, que como ya tratamos en un programa anterior, se encuentra en la página www.socsub.org, que es el sitio de el sello electrónico Sociedades Subterráneas. Lo que acabamos de escuchar es un track titulado Sistemas, que viene por parte de un proyecto de Baja California, Mexicali específicamente, que se hace llamar Area Tour. Area Tour fue un proyecto que duró de octubre de 2003 a diciembre del año 2006 y estuvo integrado por Mauricio López, David Tapia y Enrique Tapia. este proyecto que duró 3 años más o menos. Como ustedes pudieron escuchar, tenía la intención de hacer una búsqueda por el sonido del beat, del rock, el neopunk, el indie o incluso el garage. Claro, bastante mezclado. Y el resultado, la propuesta de Area Tour. Nos van a poder encontrar más información sobre ellos en www.myspace.com/areatourlt. Y de aquí nos vamos a ir con un proyecto que ya habíamos tratado en un programa dedicado al drum and bass aquí en Revolución Sonora, que fue Bungalow Dub. Bungalow Dub, que en esa ocasión hacía un remix de un track de Ultraviver Lounge Band, ahora lo presentamos de manera independiente con este track que se encuentra en el compilado Antojitos Mexicanos y que lleva por nombre Liberty and Love. Bungalow Dub, una banda originaria del Distrito Federal y que trabaja específicamente con el drum and bass, el jungle y el breakbeat, tratando de mezclarlo con el dub, precisamente. Está integrado por Ducas, Benjamín Carranza, Carlos Cerezo, Banja Wolf y Roy Haas. Es una buena banda de drum and bass y jungle. Y los van a poder encontrar en www.myspace.com/bungalowdubmx. Liberty and Love es un track que apareció por primera vez en el año 2005 en un compilado de Seven Records que se llama Drum and Bass Sessions Volumen 1, y ahí aparece por primera vez esta propuesta, este track de Bungalow Dub, junto con otras propuestas de drum and bass de la escena nacional. Nos vamos con Liberty and Love de Bungalow Dub. Y regresamos con más propuestas mexicanas a Revolución Sonora. Yo soy esta radio. Combinación de Bungalow Dub. Liberty and love, reflection of the eye. Liberty and love.

escuchar a Buró Sputnik con su track Joystick. Este proyecto también desaparecido ya en el año 2007. Es una propuesta, un cuarteto originario de Guadalajara, Jalisco, que trabaja mucho con el electro y el pop, con el synth pop. Una banda bastante buena, que es una lástima que ya no esté trabajando. Y ellos surgen en el año 2003 a iniciativa de Omar Guerra, integrada por Emily en las vocales, Adriana en los sintes y los coros, Omar en la programación, las vocales y el vocoder, y Raúl en las guitarras y coros. Buró Sputnik es una propuesta que la van a poder encontrar en www.myspace.com/buromusic. Y ellos se separan oficialmente en el día 4 de enero de 2007. Ellos señalan por diferencias creativas y estuvieron alternando en algún momento con Ladytron, Zoé, Jumbo, Fusible, Bostik, Aviador Duro, entre otros grupos como también Shock Bucara, Suite Electra, otras muchas propuestas de la escena nacional e internacional. Sobre todo llama la atención Ladytron, que es uno de los actuales ejemplos del synth pop y del electropop, que tiene bastante renombre en la música. Y bueno, vámonos a con otra propuesta que contiene el compilado Antojitos Mexicanos volumen 2, y esta lleva por nombre Kubiki. Kubiki también es una agrupación bastante interesante que reside en Los Ángeles, California, y trabaja con varios géneros, una mezcla bastante fuerte de géneros como el house, el rock, la electrónica, el breakbeat, el techno y el pop. Originalmente comienza como un cuarteto integrado por Carlos, Arlen, Antonio y Alex, que también son parte de la banda de Los Ángeles, Juguete. Y posteriormente, actualmente, la banda está integrada solamente por Carlos Otelo, que se encarga de la programación, la guitarra, la voz y los amplios, y Alex Arce, encargado de la batería y el Chaos Pad. El primer trabajo de Kubiki se lanza en 2004 bajo el sello independiente Escúchalo Records, y ahora es una banda bastante bien posicionada en la escena de Los Ángeles, California, considerada como una de las mejores bandas alternativas de ese lugar. Y de ellos vamos a escuchar el track Conmigo, que tiene bastantes amplios y es una propuesta bastante interesante y bastante rica en sonidos y en sensaciones. Los amplios son bastante, trabajan con el humor un poco y con la ironía. Vamos a escuchar a Kubiki con su track Conmigo. Vamos a ver qué les parece y regresaremos más adelante con más Revolución Sonora. Revoluciona tus oídos. Come.

acabamos de escuchar lleva por título Mahamudra y pertenece a una a un proyecto solista de Dhruva, originario de la Ciudad de México pero residente en Cuernavaca, Morelos y Los Ángeles, California. Él es un músico que comienza a muy temprana edad, desde los 15 años, y ha trabajado en como guitarrista en bandas de jazz, de big band, así como ha incursionado también en la improvisación libre y ensambles de world music. Dhruva se va tempranamente a estudiar a Londres y Nueva York, y sus mayores influencias van del blues al jazz, pero también tiene un gusto muy fuerte por la música clásica barroca y el rock, y como pudimos escuchar, por electrónica, a la que le da un trabajo bastante fuerte en el bajo, un beat bastante rico. Y ahí lo van a poder encontrar en www.dhruvamusic.com. Dhruva Music es Dhruvamusic. Y de aquí nos vamos a ir con un proyecto que también bastante interesante, que es originario de Hermosillo, Sonora. Ellos se hacen llamar Milk Moon, y es una mezcla del electro, el indie, el rock y el pop. Lo que nos van a presentar lleva por nombre Kite, y a Milk Moon los van a poder encontrar en www.myspace.com/milkmoon. Están integrados por Denis Salcido, Mini Orozco, Thor Robles y Charles Cota. Es un cuarteto que integran Milk Moon, aunque también trabajan con otros músicos invitados, formando Milk Moon and the Atom Company. Vamos a escuchar este fino track de electrónica con la fuerza del rock y el indie. Espero que les guste y regresaremos con más Revolución Sonora en este programa dedicado a Antojitos Mexicanos, volumen 2. Did you see the time? No, you did not.

y lo que acabamos de escuchar lleva por nombre La Criatura y es un track que pertenece a una banda de surf poblana que se hace llamar Los Pegajosos, una banda surf rock que tiene influencias también del rockabilly y el garage y que nos presenta este track La Criatura al más puro estilo de las rolas de surf y de las películas del Santo y de luchadores. Como ellos mismos se definen, los Pegajosos son los más buscados hologramas, creadores de sonidos espectrales, sexys y los que emiten sus bien lubricadas guitarras. Los van a poder encontrar en www.myspace.com/lospegajosos. Es una banda bastante festiva y que le imprime a todo su trabajo un buen humor y surf candente. Están integrados por Hologram, Tiki Boy, Aspit, Cooper, Richie Reverb y Sana Cool Surf. Y es una banda bastante recomendable de la escena poblana y del surf nacional. Ojalá que se puedan dar una vuelta por ahí por myspace.com/pegajosos. Y si se quieren descargar este track La Criatura, lo van a encontrar en Antojitos Mexicanos Volumen 2 en www.socsub.org. Vamos a terminar este programa de Revolución Sonora y lo vamos a cerrar con broche de oro, como podría decir. Con una propuesta originaria de la Ciudad de México que se hacen llamar Los Músicos de José. Es una banda de acid funk, jazz, rock, disco y fusión latina que es bastante buena y se considera una de las mejores propuestas en vivo en el país. Y bueno, yo puedo mencionar que ya tuve la oportunidad de ver a Los Músicos de José en vivo y la verdad es que sí son muy muy buenos. Una banda que es toda una fiesta en el escenario y que sin lugar a dudas pone a bailar a todo el mundo. Comienza como con la idea de empezar a rockear y darle duro al funk y al jazz, y a lo largo de los años han ido adquiriendo más experiencia que sin duda los ha vuelto una muy buena banda y una muy buena propuesta que van a poder encontrar en www.myspace.com/losmusicosdejose. Y están integrados por Haller en la batería, Paul en el bajo, David en la guitarra, Aldo Max en el teclado y el sax, también en el sax Michel, Ángel en la trompeta y Gerardo en las percusiones. Además de que son bastantes, pues ya se imaginarán qué buena fiesta arman en el escenario Los Músicos de José. Y como ellos mismos lo definen, hacen una poderosa música instrumental parecida al funk, dirigida a los pies, las tripas y los dos hemisferios del cerebro. Es una música divertida y bailable, pero clavada y con búsqueda. Música orgánica, viva y robusta, ideal para estos tiempos post-laptop y con un discurso comprometido que es refrescante en medio de la frivolidad y el kitsch que se viven en los escenarios y las fiestas actuales. Pero vamos a escuchar a Los Músicos de José, ya hablamos demasiado, y vamos a ver qué les parece esta propuesta de fusión bastante rica. Esto fue Revolución Sonora en su segundo programa dedicado a Antojitos Mexicanos, en esta ocasión al volumen 2, que es un bastante más numeroso que el 1, alrededor de 60 propuestas diferentes de músicos y bandas mexicanas. Ojalá que después, más adelante, podamos programar otro programa de Antojitos Mexicanos, que sin duda lo haremos. No sé si será el 3 o sigamos con el 2, ya que hay bastante más que escoger y que vale la pena que escuchen ahí. Nos vamos con Los Músicos de José y Amaneceres. Soy Manuel Acosta y esto fue Revolución Sonora. Espero escucharlos por aquí la próxima semana con más música libre en internet